Cumbia Clandestina, los miércoles de 18 a 20 horas, por Radio La Negra, 104.7, desde el barrio Cine. Guerra, no sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo estás? Bueno, estamos, bueno, en el tercer programa de del año de Cumbia Clandestina. Exactamente, tercer programa de Cumbia Clandestina acá por Radio La Negra, con el bolsón un poco convulsionado con las cosas que siguen pasando, ¿no? Sí, sí, la verdad que por un lado también uno conmocionado con lo que viene pasando, ¿no? Uno como que va tomando conciencia de lo que está pasando y un poco choqueados, ¿no? Por la marcha de ayer, que ahora vamos a estar un poco conversando, escuchando audios sobre eso. Y bueno, por otro lado, también con un clima bastante frío para verano. Sí. Lluvia, como si no tuviéramos demasiada, ¿no? En todo el año. Sí, bueno, y por si algunos no saben lo que qué es lo que está pasando, porque quizás no se hayan enterado, ¿no? Es que el jueves pasado tuvimos otro caso más de represión y de abuso y de muerte por parte de las fuerzas de seguridad que tenemos en esta provincia, ¿no? De la policía. Y bueno, y que ellos dicen que se suicidó una persona, ¿no? Y hay un montón de irregularidades en esto que pasó este jueves pasado, ¿no? Así que vamos a estar un poco, claro, sobre todo, bueno, más que nada va a ser sobre ese tema, ¿no? Va a girar todo el programa en esto que tiene que ver con la represión, con el abuso por parte de la policía o de otras fuerzas de seguridad, ¿no? Sí, como vos decías, el jueves pasado, de la semana pasada, Guillermo Garrido, ¿no? Que es el nombre del chico que fue supuestamente suicidado en el calabozo de la comisaría 12 de aquí del Bolsón. La familia realmente está convencida de que no fue un suicidio, que Guillermo jamás se podría haber suicidado porque no era un chico, digamos, que tenga nada que diga, digamos, en su conducta, en su forma, en cómo estaba él para que se suicide. Y más aún si consideramos las circunstancias, el lugar, todas las cosas que, o sea, un chico de 24 años en estado de ebriedad, encerrado en un calabozo, supuestamente se ahorca con su propio cinturón de unas rejas que están bajas, en una altura muy baja, lo cual ya de por sí técnicamente sería muy difícil producir un ahorcamiento así, digamos, de esa manera. Pero más allá de que lo pueda hacer o no lo pueda hacer, digamos que hay métodos muy clásicos en la policía, no solamente acá, que se repiten. Y justamente encontrar pibes ahorcados dentro de las celdas, de los calabozos de la comisaría, no es la primera vez que pasa. Y bueno, las causas de que esto puede ser varias, las causas de que ocurra esto. Puede ser que se les haya pasado la mano pegándole y lo hayan matado. Puede ser que sea necesario por algo un pibe muerto. Lamentablemente las cosas se manejan así entre las mafias de la policía, se tiran muertos unos a otros. Y bueno, por ahora seguimos apoyando sobre todo en la lucha por justicia y por esclarecimiento de esto a la familia de Guillermo y a nosotros mismos, ¿no? Porque es parte, un pibe de nuestro del Bolsón, de Puyén, digamos, de nuestra comarca, porque como comunidad esto nos afecta, porque si sentimos que esto es ajeno, estamos perdidos realmente, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno. Sí, y esta forma que decías vos, del tema de que hagan pasar por suicidio, es una de las formas que denuncia la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que justamente es una de las, aparte de gatillo fácil, de tortura, de hacer pasar por suicidios a las personas que meten en los calabozos, ¿no? Es una de las causas de muerte, ¿no? De esta forma de represión institucional y policial. Uh-huh. O sea, es una metodología común usada uh-huh. por las fuerzas policiales. Y bueno, vamos a ir a un tema musical, ¿no? Así que bueno, vamos, dale. A empezar con Los Violadores, Represión. Más vigente que nunca. Yeah. Lo que nos olvidamos de decir en la presentación es que muchos de estos policías que están ahora en las calles del Bolsón, y debe haber pasado en otros lugares, ¿no?, de la provincia, tuvieron unos pocos meses de preparación, ¿no? Uno, en la escuela de policía que se formó acá. Unos 6 meses más, sí, o menos, ¿no? Por ahí anda. Que en esos 6 meses ya llevan un arma en la cintura, ¿no? Y pueden reprimir y hacer estas cosas que están haciendo, ¿no? Sí. O sea, igualmente no es de ahora que está pasando esto y que no es en el único lugar que pasa. El tema es que en la provincia de Río Negro hay muchos casos, no solamente de, o sea, de los muertos que podemos contar, sino de cuántas detenciones y golpes y torturas que hay y que no son contadas, ¿no? Sí, todo lo que no es denunciado también, ¿no? Porque uh-huh. El caso de Guillermo es un caso de chico que ya está muerto, pero hay un montón de casos de abuso policial todos los fines de semana, todos los días debe haber. Sí. O sea, y no nos enteramos. Claro, y que no se denuncia, porque si en general si hay que hacer la denuncia en la policía no va a tomar la denuncia, ¿no? Es como que ya nos enteramos de varios casos que se dieron de esta forma, ¿no? Y bueno, y también el tema de a quiénes son los que detienen. En general, ¿no? Es un poco raro encontrar a alguien de clase media o alta que se ha detenido, porque casi todas las personas tienen que ver con la clase trabajadora, ¿no? Con los más... con los pobres, los que menos tienen, sí. Y no es casualidad esto, ¿no? No, para nada. Así que bueno... y entonces ayer por este tema se hizo una marcha, ¿no? Una concentración, una marcha. Hubo bastante gente. Sí, cerca de... bueno, yo que estuve participando como, ¿no?, como parte de Radio La Negra, pude observar alrededor de 200 personas, en algunos momentos un poco más, porque se fue sumando gente de por ahí que estaban caminando por la feria, que se asomaba a curiosear a ver qué estaba pasando y se quedaba escuchando, y por ahí algunos se sumaban a la marcha, otros solo se quedaban mirando. Pero yo llegué, para mí hubo unas 200 personas, que para un día de lluvia en Bolsón es un montón. Sí, y la verdad que sí. La verdad que de un día para el otro, una convocatoria así, me parece como que bueno, que digamos sumó una cantidad importante de gente este tema. Y bueno, ayer Radio La Negra estuvimos haciendo una transmisión especial durante toda la mañana y durante el transcurso de la marcha, ¿no? Como estaba diciendo, bueno, hicimos este programa especial donde pudimos escuchar diferentes voces hablando al respecto, y también luego todo lo que acontecía en la marcha con corresponsales desde allá. Yo quería hacer un comentario, que a mí me parece que hubo más de 200, sí. Yo no sé calcular, soy un desastre calculando, pero si el diario de Río Negro dijo que eran 300 personas, al menos debe haber más de 300, porque, ¿no? Supongo. Yo leí lo mismo que vos. Es como muy raro que el diario de Río Negro diga 300. Leí lo mismo que vos y hice el mismo comentario. Pero después yo digo, pero bueno, yo estuve ahí y para mí eran... Sí, yo sí, no. Para puede calcular, ser entre 200 y 300 en algún momento. Y igual estuvo buenísimo la convocatoria. Me parece que la gente fue con un sentir así de tener que ir, de pedir justicia realmente. Y está cansada de que pasen cosas como estas, ¿no? Sí. Bueno, y vino gente de Bariloche también, que tiene que ver con... O sea, vino el tío, era sí. De alguno de los chicos que asesinaron en Bariloche. Hace 7 meses, justamente el lunes hizo 7 meses de las muertes de Diego Bonifoy, de Sergio Cárdenas y de Nicolás Carrasco. ¿no? Bueno, vamos a entonces escuchar un audio. Vamos a escuchar un compilado de lo que fue ayer el especial de Radio La Negra, que también estuvimos en duplex con Alas, transmitiendo nosotros algunas cosas de Radio Alas desde acá de Radio La Negra. Y bueno, vamos a ir escuchando un poco lo que acontecía ayer y luego volvemos y vamos a seguir con este tema. En contacto con los compañeros y compañeras de Radio La Negra de aquí del Bolsón, vamos a charlar unos minutos con Mara Bou, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche. Mara, hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. Teniendo en cuenta tu experiencia que tiene que ver con dar a conocer los derechos que tenemos, al momento en que la policía te detiene, ¿qué cuestiones tenemos que tener en cuenta si un hecho de estas características sucede, ¿no? Claro, la primera cuestión es que el policía tiene que estar identificado, cosa que no se ha logrado en la provincia de Río Negro durante, mira, no sé, 20 años que tiene la PDH y nunca lo logramos. Pero en realidad están violando la ley, ¿verdad? El funcionario policial tiene que estar identificado. Por ejemplo, ¿te pueden incomunicar si estás alcoholizado y te demoran en la policía? No. Incomunicado estás por orden de un juez. El que decide si estás incomunicado o no es el juez de turno. Sí. En instancia puede decidirlo, porque además del alcoholizado hay un hecho que puede ser considerado grave, una muerte, un asesinato o algo, un robo, un asalto a mano armada, pero digamos, la decisión de incomunicación la toma el juez. Bueno, y teniendo en cuenta, Mara, el marco de impunidad que está vigente en la provincia de Río Negro respecto a este tema y a otros también, pero bueno, hablando de este tema, digamos, ¿qué nos queda la presión social? Mira, solamente la presión social puede dar las posibilidades de ajustar un cambio lamentablemente. Me río porque es patético, ¿no?, que alguien de un organismo de derechos humanos diga esto, pero realmente hay tal trama de complicidades que nosotros, mira, después de los asesinatos tuvimos una reunión en el INARI con los jefes de la policía y gente del grupo de encuentro de Bariloche y gente del INARI, con Julio Cavallo. Nos prometieron el norte y el moro, o sea, nos prometieron cámaras, no solo, nosotros poníamos cámaras en policía en la cárcel y resulta que nos prometieron hasta cámaras en los patrulleros, la identificación, y hay un diario, El Mensajero Digital de Bariloche, que de vez en cuando hace cuenta regresiva, pasaron tantos días de la promesa, pasaron tantos días, porque sinceramente, institucionalmente, una reunión de buen tono, se nos prometió y no pasó nada. O sea que lo único que queda es la presión social. El año electoral, creo que lamentablemente es muy triste decir esto, pero va a ser fundamental. Muchas gracias, Mara, por atendernos. No, gracias a ustedes, un beso grande. Un beso, chao. Ahora estamos en comunicación con el Turco Jalil. ¿Qué tal? Buenos días, Turco, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo afectuoso para vos, para los oyentes de Radio La Negra y también para los queridos compañeros y oyentes de FM Alas del Bolsón. Bueno, Turco, un poco la idea de llamarte, bueno, acá te saludan los demás compañeros que están en la mesa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Graciela? Un gusto de charlar con vos. Lamentablemente, en este caso, por un tema muy doloroso, ¿no? Porque, en principio, yo quería expresar mi más sentido pésame a los familiares del joven Guillermo Garrido, que seguramente están sufriendo el enorme dolor de la pérdida de un ser querido, este pibe de solo 24 años, que tenía toda una vida por delante, ¿no? Sí, lamentablemente, digamos, no solo por el hecho de Garrido, sino porque es ya cada vez más claro que hay una repetición sistemática, ¿no?, por parte de la institución policía de Río Negro, algo que, bueno, ustedes en Bariloche lo han visto con bastante claridad. Ya se cumplieron 7 meses de este triple asesinato allí en Bariloche, y todavía, bueno, recién nos decía Marigo, que es el abogado de dos de los familiares, que no hay muchas novedades, ¿no? Un poco la idea, Turco, era que nos contaras la experiencia de organización para apoyar a los familiares y para forzar a la justicia a hacer justicia, ¿no?, allí en Bariloche. Sí, como vos bien decías, los que vivimos aquí en Bariloche sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Si tenemos en cuenta que ayer se cumplieron estos 7 meses del asesinato por la espalda de estos 3 pibes que ya no están con nosotros: Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas y Diego Bonefoy. Ayer los familiares y la multisectorial contra la represión policial hicieron otra marcha en la que nuevamente expresaron su indignación, su impotencia por la ausencia de los responsables y por la falta de esclarecimiento, denunciando la complicidad del gobierno provincial y de la justicia rionegrina. Están exigiendo que se haga justicia, investigación, juicio, castigo, cárcel común a los responsables materiales e intelectuales. Siguen pidiendo la renuncia del jefe de policía de la provincia, del ministro de seguridad, y también juicio político al gobernador Miguel Sáiz. Ha sido importantísima la tarea que ha cumplido en estos 7 meses esta multisectorial contra la represión policial, porque si no nos atreveríamos a decir que los familiares estarían en absoluta soledad en esta lucha contra la impunidad, ¿no? Y desde un primer momento distintas organizaciones sociales, gremiales, algunos partidos políticos, organizaciones ambientalistas se nuclearon en esta multisectorial contra la represión, que ha dado pasos importantes en sostener esta lucha contra la impunidad, a pesar de que, debemos admitirlo, las marchas no son tan numerosas como uno quisiera. Lamentablemente la gente muchas veces, si bien comparte cuáles son los objetivos en la búsqueda de justicia, tal vez no lo hace integrándose a una marcha, y esto muchas veces se genera cierta desolación, ¿no?, en quienes participan, que no ven que esas movilizaciones sean mayores en número, pero de todas maneras debemos rescatar como importantísima la tarea que en ese sentido está cumpliendo la multisectorial contra la represión policial en su lucha contra la impunidad. Seguramente en el Bolsón está surgiendo también este acercamiento de organizaciones, porque entendemos que esta versión oficial respecto de la muerte de Guillermo Garrido deja mucho que desear, genera muchísimas sospechas y el descreimiento que esta policía de Río Negro se merece, si tenemos en cuenta cuál ha sido hasta ahora el accionar represivo en nuestra provincia en los últimos años, ¿no? Porque se cuentan por decenas las personas caídas bajo las balas policiales, sobre todo de jóvenes en distintas ciudades, en pueblos, en parajes de Río Negro, y donde también permanentemente surgen denuncias por apremios ilegales, por muertes inexplicables en calabozos de comisarías y cárceles, y a esto se suma denuncias por corrupción policial, funcionarios policiales sospechados de integrar redes de trata de personas, y un gobierno provincial que lamentablemente no solo no atiende los innumerables reclamos de justicia, sino que actúa como apañando, como protegiendo a los responsables, permitiendo la impunidad de esta policía que cada vez más organizaciones califican de policía asesina, ¿no? Sí, ¿sabés que estaba pensando que por ahí aprovecharte para que nos expliques un poco cuál es la actitud de los medios de comunicación en general frente a esto? Bueno, es una actitud que varía según los medios, ¿no? Aquí tenemos que decir que lamentablemente también en cuanto a la cobertura que dan los medios de comunicación y la que dieron sobre todo en esos aciagos días de junio cuando asesinaron por la espalda a estos tres jóvenes, la cobertura de algunos medios dejaba bastante que desear, pero hay unos cuantos medios de comunicación, tanto escritos como orales, que sí se han permitido llevar adelante una política de denuncia respecto de esta actitud de gatillo fácil por parte de la policía rionegrina, y que están dando una batalla a veces desigual, ¿no?, por las condiciones de las que gozan algunos medios comunitarios, por ejemplo, que no tienen las posibilidades que tienen otros grandes medios para hacer coberturas importantes, pero que de todas formas han demostrado que están presentes en la marcha, que están presentes cada vez que un familiar de una de las víctimas desea formular una denuncia, y eso ha generado alguna opinión pública favorable en esta búsqueda de justicia y contra la impunidad. Si bien debemos tener en cuenta también que lamentablemente en estos casos se da por parte de ciertos sectores de la sociedad un apoyo a estas políticas represivas, a aquellos que defienden la mano dura. Ustedes recordarán que cuando ocurrieron estos asesinatos de jóvenes en Bariloche por parte de la policía, se llenó el centro cívico una noche cuando todavía los cuerpos de los pibes fusilados estaban tibios, en apoyo a la policía. Fueron más o menos 3.000, 4.000 personas que se reunieron allí en el centro cívico para apoyar ese brutal accionar policial, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esta policía brava se da en determinadas condiciones, cuando hay sectores de la sociedad que lamentablemente están dispuestos a apoyar este gatillo fácil, esta mano dura que tantas víctimas se está generando en nuestra provincia, porque tenemos que recordar también el caso del joven de Viedma hace muy poco tiempo, y si nos retrotraemos a años A, seguramente se cuentan por decenas la cantidad de pibes que han caído bajo las balas policiales, ¿no? Seguramente tendremos que seguir en comunicación para ir viendo cómo avanzar en común en la organización para revertir esta situación provincial que venimos laburando, ¿no? Se han hecho movilizaciones paralelas en Bariloche, Bolsón, en Viedma y en distintos lugares de la provincia a partir de las situaciones que han ido sucediéndose tanto en Bariloche como en Viedma. Hoy a la una de la tarde, en un rato nomás, va a haber una movilización aquí que espero que se pueda realizar, porque está lloviendo muy muy fuerte, como si fuera pleno invierno, y a la vez allí en Bariloche también va a haber una manifestación frente al juzgado donde se está llevando adelante esta causa, porque para acompañar a los familiares, ¿no?, allí en Bariloche. Así que creemos que esto es parte de ese camino que tenemos que transitar las organizaciones sociales y que estabas diciendo vos para poder empezar a revertir esta situación. Totalmente de acuerdo, y es importante el trabajo, la tarea que ustedes están realizando, estas dos emisoras trabajando en dúplex, generando conciencia también, porque repito que solamente la movilización popular va a poder parar la mano a quienes ejecutan, a quienes llevan adelante esta política represiva. Y bueno, no dudemos entonces en movilizarnos cada vez que sea necesario para repudiar los crímenes, los apremios ilegales, para evitar la impunidad y poder cambiar una institución en la que sus efectivos puedan honrar el uniforme que visten, pero con apego a la ley y respeto a los derechos humanos, ¿no? ¿Cuántas vidas se podrán salvar si esos objetivos se logran? Si ya lo hubiéramos hecho, hoy no estaríamos lamentando seguramente la muerte de Guillermo y de tantos otros pibes, ¿eh? Turco, muchísimas gracias. Desde acá, un abrazo grande y seguramente seguiremos en contacto. Un abrazo, gracias. Un abrazo para ustedes y un saludo muy afectuoso a los oyentes de ambas radios, ¿eh? Un abrazo. Radio La Negra, o también en internet en www.radiolanegra.blogspot.com. ya no serán esclavos quienes puedan encontrar una ciudad sin jaulas, otra oportunidad. Soñé que eras libre, porque al fin decidiste hacer lo que el sentimiento te marca. Al compartir tu pasión y razón de ser, llevamos juntos la carga. En la senda del metal, solo no estás, porque solo aceptamos ser rehén de nuestra propia creación. Hoy desperté y el sueño se hizo realidad. ¡Metal! ¡En Antech! ¡Lago Puelo! Sábado, 22 de enero, en 22 horas puntual, el Lago Puelo se presenta. ¡Sale! Y desde otra galaxia aterrizan a ti, ¡Visiones! Y el metal se hace presente, porque desde Bariloche llega Aleación Binaria. Esperando en la mañana. Con la entrada popular de 17 pesos, se sortea un disco de ediciones, un disco de salen en vivo y una birra casera. Auspicia, el jefe de la esquina, Cámara Lucia, Surfón, Kiosco El Sitio, Macheker, Kiosco Floppy, Talismán, Aroma, Botica, Tu, Verdulería, Onda Verde y Tribal, Rockería. Transmite en directo, FM, Radio La Negra, 104.7 y por internet, en www.radiolanegra.com.ar. Somos Resistencia. Sí, ¿cuánto sale? 7 pesos. ¿Y cuándo es? El 22 a las 22. Y sí, estamos todos locos. Pero su fuerza no lo dejará caer. En las garras de aquellos que lo quieren someter. Volvimos. Nos olvidamos de dar los teléfonos, ¿no? Bueno, el teléfono de la radio es 455-710 y celular 1559-1540. También para mandar un mail tenemos radiolanegra@gmail.com. Bien. Bueno, después del audio estuvimos escuchando a La Mancha de Rolando. Era El Domador y la Jaula, ¿no? Sí. Y antes de eso habíamos estado escuchando a Los Violadores, un grupo punk de ancestral de acá de Argentina, que hacían el tema Represión. Y bueno, el audio que estábamos escuchando recién es parte del especial que hicimos ayer en Radio La Negra sobre este tema de la represión y los abusos policiales, en contacto en directo con la marcha, ¿no? Con corresponsales en vivo. Pudimos escuchar recién a Mara Bou de la PDH de Bariloche, también una parte de la comunicación con el Turco Jalil, que es un periodista de Radio Nacional Bariloche, ¿no? Uh-huh. Y con ellos, la verdad que fueron charlas muy interesantes. Mara Bou estaba hablando en Radio Alas. Eso fue un momento en que hicimos el duplex con Alas y retransmitimos la entrevista de Mara Bou. Bueno, que es interesante esto de, que es nuevo, ¿no? Como que hubo una modificación al código de faltas, al código contravencional de Río Negro, ¿no? Que ese código contravencional es del año 68, ¿no? Estábamos en sí. dictadura, y que la mayoría de los códigos de las provincias son de esos años, no son gobiernos de facto, se hicieron y que siguen vigentes. Claro. Bueno, esta modificación, una de las cosas que dice que en estado de ebriedad no te pueden detener, te toma a la ebriedad más como una enfermedad, ¿no? Y que, claro, no que te no pueden detener por estado de ebriedad solamente. O sea, si cometes un delito uh-huh. en estado de ebriedad es otra cosa, pero digamos, ¿qué es lo que dice Mara Bou, ¿no? En la entrevista esta que le hacía Valeria por Alas? Que no te pueden detener por estado de ebriedad, o sea, ni te pueden, y mucho menos mucho incomunicarte. Menos, sí. Y otra cosa. Esto es decisión, tiene que ser la decisión de un juez para que estés incomunicado. Claro. Lo que pasa que en este caso no hubo ninguna decisión de un juez porque fue algo que pasó, o sea, pasó muy rápido. Y cuando, o sea, no dejaron entrar a la madre, le dijeron que estaba incomunicado, y después cuando la madre volvió fue que le dijeron que se había suicidado, ¿no? Exactamente. Entonces, buscando después nosotros sobre el tema del código contravencional, uno se encuentra con que hace muy poquito hubo una modificación al código de la provincia de Río Negro, ¿no? Donde hay específicamente artículos que justamente las cosas que se algunas de las cosas que se cambiaron dentro de este código contravencional es que la policía no puede detener por estado de ebriedad a ninguna persona, ni tampoco a personas que con palabras o actos torpes y obscenos ofendan la decencia pública, el que importune a otra persona en lugares públicos en forma ofensiva, el que escribe o dibuje frases y figuras obscenas, y el que transite en estado escandaloso bajo los efectos de estupefacientes. Ya no podrán demorar, o sea, dice el texto de del nuevo Código Contravencional de la provincia de Río Negro, ¿no? O sea que, ¿qué pasa? ¿La policía desconoce el Código Contravencional de la policía de Río Negro, de la provincia de Río Negro? Digo, ¿lo desconoce? ¿No les enseñan a los policías que tienen que estudiar los códigos contravencionales? Quizás no llegaron en estos pocos meses de instrucción, ¿no? Debe ser. Bueno, sí, y parece que fue insuficiente o la formación, o directamente no les enseñan las cosas que les tienen que enseñar, o las desaprendan rápidamente cuando ingresan a la policía, ¿no? Bueno, esto, parece que esta modificación es parte, como que tendría que ser en todas las provincias, y este tema de modificar los códigos, de revisar los códigos contravencionales, porque estuvimos haciendo, buscando, y encontramos que hay un plan nacional contra la discriminación que fue aprobado en el 2005 por un decreto, y que dice que habría que derogar los artículos de todos los códigos provinciales y municipales con figuras contravencionales abiertas, como por ejemplo falta de moralidad, escándalo en la vía pública, merodeo, prostitución, etcétera, que otorgan facultades a la policía para realizar arrestos sin intervención judicial previa, ¿no? Como que hay muchas cosas que eso ayer lo mencionaban de Promoción Familiar, ¿no? Una representante de Promoción Familiar que decía eso justamente en la marcha, que hay muchas palabras, ¿no? O frases abiertas y que se pueden interpretar de distintas formas y que puede dar entonces paso a que la policía actúe, ¿no? Claro. Hay cosas muy ambiguas, muy abiertas, que es lo que ella no. Y por otro lado, el código de faltas de la municipalidad del Bolsón se contrapone entonces con estos artículos que se han modificado a nivel provincial. Hay una incoherencia entre una cosa y la otra, ¿no? Me parece a mí. Porque por lo que yo leí en el código de faltas de la municipalidad, sí te pueden detener por hacer escándalo en la vía pública, que puede ser interpretado de diferentes maneras, o por por ingesta de alcohol y todo eso. Entonces, bueno, por un lado está la ley, ¿no? Lo que dice la ley. Por otro lado está las leyes que hay que modificar, que son de la época de la dictadura todavía. Por otro lado está los funcionarios policiales que no cumplen con eso, ¿no? Que tienen un accionar que, digamos, va por fuera de cualquiera de esas leyes. Sí, funcionarios y del gobierno también, porque que hagan oídos sordos o que no actúen o que no, también son parte de esto. Yo también quería rescatar. Bien. Yo también quería rescatar lo que dice el Turco Jalil en algún momento, que la lucha, la movilización popular, la lucha de las organizaciones sociales es lo único que va a cambiar todo esto, ¿no? Porque realmente al pueblo, como pueblo, si por el lado legal no pasa nada, ¿qué nos queda si no es la movilización popular y presionar por ese lado? Bueno, eso es lo que expresaba el Turco Jalil en la entrevista que le hacíamos en Radio La Negra. Me parece que es importante rescatar esto, que la movilización es lo que va a cambiar esto. Y que no nos tiene que dar, no por esto, digamos, dejamos de creer en que también en este Estado de Derecho, en esta democracia, las cosas se manejan por leyes. Pero cuando no se cumplen esas leyes, ¿qué nos queda como pueblo? Uh-huh. Eso, movilizarnos, protestar, organizarnos. Y por otro lado, lo que planteaba también este periodista es que hay una parte grande de la sociedad que no es tan pequeña, que apoya las políticas represivas, ¿no? Y eso mismo se vio en Bariloche con una marcha apoyando a la policía, o cuando fue, ¿no?, la muerte de Diego Bonifoy. ¿Qué es lo que plantea él, ¿no? Esto. Entonces, que estas políticas represivas tienen un apoyo también de un cierto sector de la sociedad, ¿no? Que quiere que su estatus social no sea movido de donde está, digamos. Que todo lo que los amenaza, los aterroriza, entonces, bueno, quieren más policía, quieren más represión, no quieren ni ver caminando por la puerta por su vereda a alguien que no sea de su sector social, digamos. Uh-huh. Y eso ocurre, lamentablemente, ¿no? Pero ocurre, es real, ¿no? Y hay que ver también esa parte de las cosas. Sí, también lo vimos acá cuando trajeron al Bora, supuestamente para más seguridad, ¿no? Para que el pueblo esté más tranquilo, cosa que pasó todo lo contrario, porque hubo también un montón de casos de abuso, ¿no?, por parte de la policía, y que hubo gente que estaba de acuerdo. Igualmente puede ser que sea mucha, pero creo que no, bueno, creo que en el hay muchos que saben que no es así, que somos muchos también los que creemos que no es así, que no. Yo tiene creo que somos la mayoría igual, pero al mismo tiempo hay un sector de la población y que se ha polarizado en este último tiempo también, digamos, la cuestión, porque hacía mucho tiempo que no se veían estas marchas de gente, digamos, reclamando por seguridad, cuando hacía un día habían matado a 3 pibes, o sea, uh-huh. Estamos hablando de vidas humanas, de pibes que ya no están, que y esas personas después salen a reclamar por más represión, por más policía, cuando esa policía asesina a esos pibes, o sea, es realmente algo terrible. Terrible, sí. Y bueno, por ahí podríamos seguir escuchando un poco del audio de ayer de la marcha, ¿te parece? Está bueno. ¿Lo tenemos? Dale. Retomamos la transmisión para entrar en contacto con una de nuestras primeras corresponsales allí en Plaza Pagano. ¿Qué tal, Marcia? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, sí, te escucho bien. Bueno. Bueno, exactamente no sé qué hora es, pero recién nos empezamos a concentrar aquí en el mural de otoño. Está viniendo gente a pesar de las inclemencias climáticas, alrededor de unas 70 personas ya estamos en la plaza. Unas 70 personas, Marcia, a pesar de la lluvia y de del mal tiempo que está habiendo. Sí, a pesar de todo eso, nos estamos juntando, evidentemente, hay interés en la gente de participar y que, bueno, empecemos a esclarecer qué es lo que pasó la semana pasada en la comisaría local. Claro. Marcia, hay organizaciones presentes, hay público sin identificación, ¿cómo está planteado? Sí, está bastante variado, reconocemos a organizaciones que están presentes, como la conducción de la UNSA, tanto local como a nivel provincial, el colectivo de derechos humanos, la agrupación rojinera, el grupo de solidaridad con Cuba, y después hay gente que ha venido por su propio interés en participar, ¿no? Claro, qué buena noticia que a pesar, digamos, del mal tiempo, se haya juntado esta cantidad de gente que no es muy usual en Bolsón y que, bueno, que además son recién la 1:10, o sea que hay mucha gente que va a estar llegando en este ratito, ¿no? También. Seguro, y además otra de las cosas que también es importante destacar en esta situación que estamos en pleno enero. Claro. Y eso también implica que la gente a veces no se entere porque está de vacaciones, porque está desconectado de la realidad local, nacional, provincial, pero bueno, evidentemente ese hecho ha hecho que o se hayan enterado y se congreguen acá hoy, ¿no? Estamos ahora escuchando al padre de Guillermo Garrido en la Plaza Pagano. Está muerto, con la lengua afuera, los ojos abiertos. Estaba como durmiendo, no sé si le dieron algún palo o algo así y no lo dejaron entrar. El mismo que entró, enseguida verlo, y mentira que estaba en el hospital y que estaba todo bien, que ya no le daba. Vaya, no me avisó, que me vaya, que estaba todo bien, que lo iban a tener un par de horitas y lo largaban. Pero a la media hora ya avisaron que mi hermana estaba muerto. Yo quiero que se haga justicia, quiero. Yo soy la novia de Costa. Y yo lo único que quiero decir es que, porque escuché que seguro de que estaba deprimido, no tenía motivo para estar deprimido. Él vivía conmigo, yo vine ahora de Bariloche, y él vivía ya conmigo en Bariloche. Y allá en Bariloche él vivía varios años ya y todo. Por roticería, un tiempo que estuvo sin trabajo, vendía estaban precisas, hacía cosas y no, y ahora estaba muy bien, porque decía un mes que estaba en la anónima de cajero. Y ese día simplemente vino, venía y se iba el mismo día por el cumpleaños del padre, nada más, y estaba apurado para volver a trabajar. Nada más. Bueno, una situación compleja. Y otra cosa que yo quiero decir también, que esa noche yo que no me podía comunicar con la familia y con él tampoco, porque yo hablé un ratito antes de lo que pasara, que se lo llevaran preso, yo hablé con él. Y me comentó lo del choque y eso, y yo lo que quiero decir es que yo esa noche yo llamé a la policía acá, preguntando. Porque yo, o sea, pregunté, le expliqué que mi novio había venido, y pregunté a la policía si se había enterado de algún choque, de algún accidente o algo así, que yo estaba preocupada. Y me dijeron que no había pasado nada en el bolsón. Y eso también quiero que se sepa. ¿Por qué me negaron la información de última de si él estaba detenido, si estaba en el hospital? Porque el bolsón no es grande como para que me diga que yo no sabía, ¿no? Todo indica que hay una suerte de encubrimiento por parte de la estructura de la policía, por lo menos aquí de la comisaría 12, en torno a lo que pasó, a esa situación de negarle a los familiares ingresar, casi como una sola librada en esos tiempos, en ese espacio corto de tiempo que fue del ingreso de Coquito hasta que deciden comunicar su muerte, ¿no? Sí, yo de la muerte de él me enteré cerca de la 1 de la mañana, pues sí, que me llamaron los familiares allá a Bariloche. Pero bueno, yo no, lo único que quiero decir es que él no estaba depresivo y nunca había tenido problemas antes tampoco con la policía, como andan diciendo. Quiero desmentir todo eso. Nada más, que no era ningún delincuente. Toda su vida de la tan joven que era siempre trabajó. Eso quiero decir nada más, y obvio que se haga justicia. En estos momentos simplemente... Hola Javier, bueno, acá está comenzando a marchar, hay bastante gente a pesar de la lluvia, nota la gente con de tristeza, de indignación, de bronca, el ánimo es, digamos, bastante de marchar, pero es una marcha así de caras de gente indignada. Y adelante están todos los familiares y atrás toda la comunidad del Bolsón, que estamos ocupando una cuadra de gente. Así que para ser un día de lluvia, la verdad que bastante gente. No sé si escuchás los aplausos. Sí, se escucha bastante fuerte. Son la modalidad de la marcha es marchar con aplausos, ¿no? Sí, marchar con aplausos. La verdad que no se acordó nada específico, pero la idea es ir tranquilos, pacíficamente. La familia estaba con temor de que alguien quisiera cometer algún acto de violencia. Se le aclaró muy bien a la familia de parte de todas las organizaciones que estábamos, que la marcha, todos venimos a marchar pacíficamente y a pedir por el esclarecimiento. Y bueno, ahora se está gritando justicia, esa es la consigna que se está gritando. Buenísimo, Ana, vamos a ir al otro móvil que nos está llamando también para seguramente hacer alguna salida. Bueno, muy bien, bueno, nos comunicamos entonces. Listo. Estamos ahora en comunicación con nuestro otro móvil. Diego, te escuchamos. ¿Qué tal, Javier? Bueno, mira, aquí estamos en el medio de la concentración, marchando, pasando en este momento por la puerta del Consejo Deliberante, ocupando toda la cuadra, esta que no es de la feria, ¿no? Que es paralelo a la ruta. Sí. Pasando y pidiendo a grito de justicia, encabezada la marcha por los familiares, integrantes de agrupaciones, de sindicatos, bueno, algunos referentes de movimientos sociales también. Y ahora, bueno, un poco más de agite y agitando, queriendo llegar a la comisaría con un pedido bien concreto de justicia. Esta vuelta, a la comparación del sábado, más que suficiente la movilización como para demostrar que no está sola la familia, ¿eh? El sábado éramos muy poquitos acá en la puerta de la comisaría y hoy hay otra energía, se ve que hay un pedido mucho más concreto de justicia. Una linda imagen Diego. Movilización. Estamos para invitar, ¿eh? Esto no va a cortar pronto, así que todos los que estén escuchando la radio, a sumarse a la movilización, que esto no puede pasar. Decime. Te preguntaba a ver si se ven funcionarios políticos, si está el intendente, los concejales. Sabes que justo cuando estaba arrancando la salida, me quedó atravesado en toda la charla la vista del concejal, que ojalá que nunca lo sea lo que dije, que estaba en la puerta del Consejo Deliberante mirando y no mirando, ¿viste? Era... Pero bueno, ahí estaba el concejal mirando y echándose para adentro en un momento. No veo por lo menos en la cabeza que donde estamos. En estos momentos con el feriante sumándose también en la puerta de la comisaría al grito de que se acabe la costumbre de matar. No sé si lo pueden escuchar ustedes de fondo. No, podrías acercarte un poquito más. Porque... Me voy a acercar y vamos a... A ver. Ahora sí se escucha bien, Diego. Sí, te escucho, Diego. Ahí sí se escuchaban los cánticos de la gente. ¿Cómo está el panorama? ¿La comisaría está abierta, está cerrada? Ahí nos vamos juntando. La puerta, te cuento, para darte un relato más o menos de lo que está pasando por acá. Es el amontonamiento de la marcha que nos vamos juntando en la puerta, en un lugar donde se va reduciendo por la cantidad de autos. Día de feria y hay muchos autos estacionados, entonces también como que complica esa movida. Pero bueno, acá nos vamos juntando y manifestando. La comisaría está la primera puerta abierta, la misma que se ve siempre abierta, algunos vidrios también abiertos de las ventanas, pero no se ve ningún movimiento concreto. Sí, nada efectivo. Está siendo una manifestación pacífica y bien concurrida. Diego, ¿hay pancartas o la modalidad era sin identificaciones partidarias o de agrupaciones? Eso es algo que, bueno, se está pasando también por ser la segunda convocada. Es que no hay banderas, no hay colores, no hay nada. Es mucha gente que se ve que se está sumando. Mira, yo estoy viendo en este momento cómo los feriantes van acercándose a partir de la convocada. Fíjate a ver, bueno, si podés entrevistar a alguno, preguntarle, bueno. Ahí voy, ahora un segundo, ¿eh? ¿Qué tal? Para Radio La Negra. Bueno, algunos se resisten, no muy simpáticamente. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Para Radio La Negra, ¿te puedo dar una nota, puede ser? Acá, la verdad que pensé que era protesta por pago o algo. Mira, conocés, decime tu nombre. Claro, mira, esto es una situación de protesta por una supuesta una declaración de suicidio de una persona de 24 años en los calabozos de la comisaría. Porque, ¿de qué cierto? De Trelew. Y allá, en esa zona, tiene un tipo de situación similar a al maltrato de la policía. Sí, por ahí sí, mucho, maltrata mucho. Tengo un compañero que lo mató a la policía. Entonces, a salir al policía. Lo agarraron y lo mataron. Ahorita no se supo más nada. Quedó en la... nadie se necesita el león, no se puede quejar porque ¿qué? Me llamó la atención tanta gente. La verdad que era una lástima, porque llegamos cuando llegamos, nosotros llegamos el viernes y nos escuchamos la radio de Payaso Pau. Pero no, nunca nos esperamos de este hecho. Pensamos que estaba feito. La verdad, fue una lástima. Te agradezco mucho y bueno, gracias por sumarte y bueno, y sobre todo lo que hay que hacer es extender esta situación y sumarse en solidaridad con toda esta familia que está sucediendo. Yo tomé fotos ahora y las voy a hacer Facebook, voy a poner esto porque ahora hay muchos turistas que preguntan qué pasa y hay que comentar lo que pasa, no puede quedar algo así nomás. Muchísimas gracias, nos vemos. Bueno Javier, acá justo un joven de Trelew. Virginia, volvemos a la Plaza Pagano de nuevo con Diego. Diego, ¿nos escuchás? Sí, ahí vamos tomando contacto de vuelta. Bueno, después de una pasada por el Juego de Paz, al grito de por la provincia caminan policías asesinos, empezamos a cortar la avenida San Martín y escalar de vuelta para Colón de Coño, sería avenida San Martín hacia el norte, y llamando un poco la atención a los turistas que van dando vuelta. Exigimos una vez más que el gobernador Sáenz traiga cargo de terminar con esta política de represión y muerte, separando de sus cargos a Cufré, a la red y a toda la cúpula policial, e iniciando una profunda reestructuración de las políticas de seguridad de la policía. Exigimos que la justicia de Río Negro empiece a dejar de ser cómplice de actores injustos que amenazan cada día de la vida de los más humildes y los más jóvenes, y empiece a demostrar que sirve para administrar justicia para este pueblo y no impunidad para los poderosos y los mafiosos de uniforme. Hola. Sí, Ana, te estamos escuchando, estamos al aire, estamos escuchando. ¿Quién está hablando ahora? Recién estaba hablando Molina, en representación de la UNTER a nivel provincial, y también estuvimos escuchando una adhesión de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, y ahora van a seguir los oradores. Así que podemos seguir escuchando. Bueno. Sí. Vamos a escuchar a los familiares de los recientes jóvenes asesinados en Bariloche. Se están acercando ahora al micrófono. Bueno. Ahí los vamos a escuchar. Bueno. Buenas tardes para todos. Realmente muy dolido y golpeado, porque se suma la víctima más a la policía asesina de Río Negro. Nosotros hace 7 meses que venimos exigiendo justicia. Ayer se cumplieron los 7 meses, hicimos una marcha en Bariloche. Realmente esto se suma un caso más a donde está involucrada la policía de Río Negro, donde está involucrado el gobierno provincial, donde sigue sosteniendo a la Regui y al Cufré, no ha removido ningún cargo, cosa que nosotros venimos exigiendo desde Bariloche, junto con otras organizaciones sociales como la multisectorial que funciona en contra de la represión en Bariloche. Realmente cuando suceden estas cosas es como que nos vuelven a tocar a nosotros con lo que nos pasó el 17 de junio en Bariloche. Es difícil por ahí expresar una palabra, más que nada acompañar a los familiares y decirles que estamos todos juntos en esta, que tenemos que salir a la calle y exigir justicia para que esto cambie, para que no haya más asesinatos. La única herramienta que tenemos las clases trabajadoras no dejamos de salir a la calle, de cerrar. Acá hay una conclusión. gobiernos provinciales, llámese opositores del gobierno nacional, y un gobierno que dice que es defensor de los derechos humanos y siguen matando jóvenes y gente en la Argentina, ¿no? Realmente... sector, que somos los que menos tenemos y los que menos ganamos, que no tenemos recursos para salir a exigir justicia, para que rápidamente se esclarezcan todos los asesinatos que hay en Río Negro. Con el de Guillermo se suman 112 asesinatos impunes en la provincia de Río Negro. Llámese gatillo fácil, muertes en los calabozos o asesinatos en barrios de enfrentamiento con la policía. Así que desde ya ponemos a disposición de los familiares, de la gente de Bolsón, que cuenten con nuestra presencia, con nuestro apoyo. Nosotros estamos todos los 17 en la calle en Bariloche, hemos recorrido el país exigiendo justicia, a 7 meses no tenemos ningún responsable, no se ha removido la cúpula policial, no se ha removido los cargos políticos, la Rey y al Cufré. Nosotros exigimos juicio político a Sáenz, porque es el principal responsable de la policía y de los asesinatos que han ocurrido en Río Negro. Así que, realmente, más que nada acompañar a los familiares y saber que en otros lugares hay otros familiares que estamos pasando por esto también. Y bueno, organizarse y no salir de la calle, es la única herramienta que nosotros tenemos. Muchas gracias. Javier, ¿me escuchabas bien? ¿Escuchabas bien recién? Sí, ahora se escucha bastante mejor, Ana. Bien, partido obrero, bien las adhesiones, seguimos escuchando un poquito más, ¿te parece? Sí, sí. Ahora va a hablar la gente de aquí. Simplemente estar acá, decir presente, me parece que para los trabajadores de la educación sabemos estar presente, así como decían cuando fue, tenemos el crimen impune de Mariano Ferreira, tenemos el crimen impune de los compañeros de los hermanos de pueblos originarios de Formosa, tenemos tantos crímenes impunes acá, y no hay otra manera que estar juntos, que pelearla juntos, que organizarnos, que comprometernos, así que desde la conducción provincial del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Chubut, estar una vez más, como estuvimos tantas otras veces, diciendo que bueno, que estamos presentes, que no nos separa la línea imaginaria, y que sobre todo en este caso, que era un alumno nuestro, que era un compañero donde desgraciadamente con mucho dolor nos hermanan a las dos provincias, ¿no? Así que bueno, seguir organizándonos y seguir estando y contar la solidaridad de la familia y contar con nosotros. Muchas gracias. Guillermo, presente. Guillermo. Guillermo. Guillermo. Conejoy. Carrasco. Carrasco. Cárdenas. 104.7 Radio La Negra, o también en internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Bueno, estábamos escuchando los audios, parte de los audios de lo que fue la marcha de ayer y después la concentración en el mural de otoño para leer algunas adhesiones y donde pudieron algunos representantes de organizaciones sociales hablar por el megáfono y expresar lo que sentían, lo que opinaban de lo que estaba pasando en ese momento. Y también escuchábamos a, como decíamos antes, a uno de los familiares de los chicos asesinados en Bariloche hace ya más de 7 meses. Y bueno, queríamos ahora, vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a... tenemos un par de informaciones cortitas para darles a nuestros oyentes, porque en Radio La Negra mañana se va a retransmitir un programa que se llama Rompiendo Muros, ¿no? Es la columna radial del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco, todos los jueves, que esto se hace todos los jueves, pero este jueves lo vamos a retransmitir desde Radio La Negra, de 19 a 21 horas. Sale al aire con música, con poemas, con entrevistas y opiniones, como un llamado a redoblar esfuerzos y sumar voluntades en la Argentina y en el mundo en la batalla por la libertad de los 5 presos políticos cubanos que llevan 12 años ya en las cárceles de Estados Unidos, ¿no? Desde esta columna radial es un aporte para seguir rompiendo este muro de silencio que se levanta intentando ocultar al mundo lo que pasa con estos 5 cubanos detenidos en Estados Unidos, ¿no? Que es una injusticia muy grande. Y bueno, y también que hay un recital el sábado, ¿no? Se sí. va a retransmitir también por Radio La Negra. Un recital de heavy metal. Metal. En directo, sí. Porque el fin es elige hacer lo que el sentimiento te marca. Al compartir tu pasión y razón de ser, llevamos juntos la carga. En la senda del metal, solo no estás. Porque solo aceptamos ser rehén de nuestra propia creación. Hoy desperté y el sueño se hizo realidad. ¡Metal! En Amtech, Lago Puelo. Sábado, 22 de enero, 22 horas puntual. De Lago Puelo se presenta Salem. Y desde otra galaxia aterrizan a Tech Visiones. La amistad y el metal se hacen presente porque desde Bariloche llega Aleación Binaria. Con la entrada popular de 7 pesos, se sortea un disco de Visionis, un disco de Salem en vivo y una birra casera. Coco Cia, el jefe de la esquina, Cámara Lucia, Surfón, tío con el sitio, Maquiaquia, tío con Flopita, Alemán, Aroma, Botica, tu verdulería, Onda Verde y Tribal, Roquería. Transmite en directo FM Radio La Negra 104.7 y por internet en www.radiolanegra.com.ar. Somos Resistencia. Sí, ¿y cuánto sale? 7 pesos. ¿Y cuándo es? El 22 a las 22. Y sí, estamos todos locos. Pero su fuerza no lo dejará caer. En las garras de aquellos que lo quieren someter. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Bueno, escuchábamos el spot entonces del recital del 22, sábado a las 22 horas, puntual en Atech, es en Lago Puelo esto, que Radio La Negra lo va a estar transmitiendo, o sea que hay que ir porque es muy económica, la entrada sale 7 pesos y tocan unas bandas de heavy buenísimas para el que le gusta el heavy, y el que no puede ir por diversos motivos lo puede escuchar en la 104.7 desde Radio La Negra, que lo vamos a estar retransmitiendo al recital. Bueno, y nos llegó un mensaje de Marcos, de paso le mandamos saludos. Los niños de primer grado tienen que tener los famosos 180 días de clase, pero para ser policía alcanza con los días hábiles de 6 meses. Bien, bueno, teníamos un par de noticias también para comentar. Una que es muy urgente, que en Neuquén el grupo policial de choque GEOP, que es como el Bora de aquí de Río Negro, hizo allanamiento y detenciones aproximadamente entre las 16 y 17 horas de hoy, sería de ayer martes, en la comisaría Paichil Autónomo de Villa Langostura. Según la versión telefónica que tenemos, corrieron por el bosque, golpearon y detuvieron a 3 varones y 2 mujeres, todos mayores, para identificarlos y procesarlos por orden judicial. Según la única testigo no detenida, los amenazaban con hacerlos desaparecer mientras estaban en el piso reducidos. Se hizo una llamada telefónica a las 19:15 al jefe de la unidad de apellido Cuadrado, quien contestó diciendo que en aproximadamente 2 horas los dejaban en libertad y que aún no estaban en condiciones de detenidos, sino por identificación para un procesamiento pedido por un juez provincial. Sabemos que se dio aviso al doctor Tomasini del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Así que, bueno, acá da el número para que dice, por favor, los que pueden llamen por teléfono al 02944-494121, que es el número de la policía. Es lo que dice acá en la nota, ¿no? Para llamar y preguntar por la gente esta que están detenidas, la comunidad Paichil Autónoma, ¿no? De Villa Langostura. Así que bueno, queríamos decir esto. Bueno, y siguiendo con este tema de la represión policial, las desapariciones en democracia, podemos recordar que pronto se cumplen 2 años de la desaparición de Luciano Arruga. Y para esto, bueno, se va a hacer un festival el 29 de enero en Lomas del Mirador, que es donde él vivía, donde vivía su familia y donde desapareció. una jornada contra la impunidad, que va a haber talleres, música, comida, proyecciones, debate, feria, juegos, teatro, a partir de las 10 de la mañana. Y esto está, bueno, buscando información, encontramos que en La Vaca salió una entrevista a familiares, amigos y a uno de los abogados que también era amigo de Luciano. Y bueno, hay algunas cosas interesantes que tienen que ver con esto de la policía también, ¿no? Una de las cosas que dice es que ya había sido detenido Luciano por la policía, que lo tuvieron 10 horas detenido y lo golpearon. Después de eso, parece que, bueno, que él no quería contarlo mucho, pero la gente, cuando se instaló el destacamento policial en Lomas del Mirador, empezó a haber varios problemas, porque una de las cosas que querían es que la gente del barrio humilde donde él vivía, los chicos, que eran muchos menores de edad, salgan a robar para ellos, ¿no? Para la policía. Y él se negó, y bueno, esto es lo de la familia, cree que es una de las causas por las que desapareció Luciano, ¿no? Bueno, otro caso más, ¿no? Sí. Entonces se cumplen 2 años de que Luciano Arruda está desaparecido, un desaparecido en democracia más, y se sigue pidiendo justicia porque todavía no hay, los responsables de esto no están presos, y tampoco, digamos, ha pasado absolutamente nada, ¿no? Así que vamos a estar, digamos, vamos a seguir con este tema también de Luciano. No sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre estaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Bueno, y el último domingo publicó. Perdón, no el último domingo, sino hace varios domingos atrás. Lo que pasa que estoy mirando una nota. Fue publicada en el Página 12 una nota realizada de la defensora del pueblo Ana Piccinini. El punto central fue el accionar de la policía de Río Negro. Muertes en calabozos, innumerables casos de apremios ilegales, golpes, balazos. La lista compilada por la defensora Ana Piccinini en apenas 4 años muestra que los muertos de Bariloche son apenas el último abuso de la policía de Río Negro. En septiembre de 2006, Ana Piccinini asumió el cargo de la Defensoría del Pueblo de Río Negro y presentó 4 informes a la legislatura provincial denunciando innumerables casos de apremios ilegales, de muertes en las comisarías, en los calabozos, como lo que pasó con Guillermo hace muy poquito aquí en Bolsón. Pero hasta ahora nunca hemos tenido ni la más mínima respuesta concreta, ni hemos podido avanzar en las soluciones, dice Piccinini, ¿no? Después de los sucesos de Bariloche, la bancada peronista de la legislatura rionegrina y organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos reclaman la renuncia de Cufré por los asesinatos de Diego Bonefoy, de 15 años, Nicolás Carrasco, de 16, y Sergio Cárdenas, de 29. Hasta hoy el gobernador Saiz ni siquiera removió del cargo al jefe de la regional Bariloche, argentino Hermosa, que ha mentido respecto de cómo fueron los sucesos. Y además está amedrentando a los testigos del caso, ¿no? Esto lo asegura Piccinini. La mala fama de la policía de Río Negro en su conjunto, y no solo del Bora, del grupo antimotines Bora, viene de lejos. Por eso, en la primera reunión que tuvimos con la plana mayor en 2006, le dijimos no peguen y le advertimos que no íbamos a tolerar abusos de ningún tipo de parte de la fuerza. Piccinini recordó que en ese primer encuentro todo fue muy amable y muy respetuoso, pero al poco tiempo la relación se empezó a descomponer. Poco después de llegar al cargo, la defensora del pueblo comenzó a recibir denuncias para apremios ilegales de hechos muy concretos sobre los cuales teníamos denuncias firmadas, dice ella, probadas por testigos e incluso con fotografías que se tomaban a sí mismos con celulares. Chicos que eran llevados a las comisarías. Se abrieron causas judiciales donde fuimos querellantes, pero nunca tuvimos conocimiento de que se haya hecho un sumario administrativo interno en la fuerza. Bueno, la nota sigue. Entre los años 1985 y 1986, cuando yo era legisladora, hicimos un proyecto de reforma convertido en ley que señala que el jefe natural de la policía de Río Negro, por encima de quien ejerce esa función, es el gobernador. Si bien delega esa responsabilidad en el ministro de gobierno, de todos modos, el gobernador tiene que asumir esa responsabilidad siempre. No sé si esto se ha expresado del mismo modo en otras provincias, pero sí ocurre en la de Río Negro, sostiene. Bien, entonces lo que denuncia en esta nota es esto, ¿no? Que ellos han recibido como Defensoría del Pueblo innumerables denuncias y bueno, no ha habido respuesta por parte del gobierno con respecto a esto. Bien, entonces el caso de Guillermo Garrido acá en Bolsón viene de una lista larga de apremios ilegales en la provincia de Río Negro. Y bien, ¿y qué tiene que ver con, bueno, esto el informe de la Correpi? El informe del año 2010 dice: los números confirman que en la Argentina democrática, una vez finalizado el trabajo encomendado a los militares de la última dictadura, la represión cambió de forma para adaptarse a las necesidades del nuevo sistema político. A partir de 1983 ya no se reprimiría tanto en forma abierta y selectiva, sino silenciosamente, con masividad y sin repercusión pública. La dictadura cumplió la tarea iniciada años antes de aniquilar la resistencia de trabajadores organizados altamente combativos, de organizaciones revolucionarias y de grupos radicalizados. Reemplazados los gobiernos militares por los presentables gobiernos democráticos, cobró central importancia esta represión preventiva, cuyo objetivo es disciplinar a la clase de cuyo seno surgen la resistencia y la confrontación. Así, los gobiernos que administran el Estado argentino tratan de garantizar que nunca más el sistema de explotación capitalista sea cuestionado seriamente en el país. ¿Qué mejor para alcanzar ese fin que atemorizar al pueblo por medio de castigos ejemplares aplicados cotidianamente, potenciados por un alto grado de naturalización hacia el interior de la clase reprimida y de invisibilización hacia afuera? Bueno, continúa el informe y es bastante interesante, pero era para destacar. Sí, pero es muy importante eso, ¿no? Verlo un poco, analizar un poco más de qué se trata esta represión, ¿no? Que no es algo aislado, que es algo que se da en todo el país, que si bien la policía de Río Negro, digamos, es una de las peorcitas también, por estar implicada incluso y comprobado que ha estado implicado también en el tema de la trata de personas, esto es algo que se da a nivel nacional, ¿no? Y a nivel latinoamericano también. En febrero, yo quería decir que esto de, para finalizar un poquito esto, que esto de, ¿no? Para un poco darle más fuerza aún a este argumento que teníamos al principio de decir que esto de los muertos en los calabozos es una metodología común de la policía. Miren todos los casos que nombran acá en esta nota que de la defensora del pueblo Piccinini sobre muertes en los calabozos en Río Negro, de presuntos suicidios, ¿no? En febrero de 2007, dos jóvenes, minutos después de ser llevados a la comisaría del pequeño pueblo de Mainqué, murieron quemados dentro del calabozo en la comisaría, ¿no? cuando se hizo la reconstrucción del hecho, quedó claro que era imposible, que quedaba la gravedad de las quemaduras, los guardias no llegan los gritos de los detenidos cuando la sede estaba a 2 metros del lugar donde se encontraban los policías, ¿no? Generalmente sí. Cuando hablamos de una comisaría, de un calabozo, está todo muy cerca y es todo muy chiquitito, todo se escucha, digamos, o sea, no se pueden no enterar los policías de lo que está pasando dentro de un calabozo. En junio de ese mismo año, un joven apareció muerto en el establecimiento de ejecución penal número 1 de Viedma. En julio de 2007, un trabajador rural apareció muerto en la comisaría de Cervantes. En junio de 2008, un joven murió en la comisaría 21 de General Roca. Se dijo que se suicidó con el cinturón. En octubre de 2008, un interno murió asesinado a golpes por policías y penitenciarios en el establecimiento de ejecución penal 2 de Roca. En octubre de 2008, un joven de 17 años murió en la comisaría tercera de Roca en otro aparente suicidio. Entre junio de 2009 y enero de 2010 se produjeron otros aparentes suicidios de una joven de 23 años en la comisaría tercera de Roca. Un joven de 26 años murió ahorcado en la Marqué y un hombre de 28 murió al recibir un facazo en la ex alcaldía de Roca, y finalmente un joven de 21 años murió ahorcado en la comisaría primera de Viedma. ¿Sí? Bueno, esto es lo que es parte de un informe que hace Piccinini, la defensora del pueblo de Río Negro, de la Río provincia Negro. De Río Negro. Entonces, sí. Bueno, justamente esto que estaba diciendo, que es lo que habíamos dicho en este informe de la Correpi, dice que el 51% de los casos es de gatillo fácil y el 34% de los casos de muerte, ¿no?, de represión preventiva, esto de los fusilamientos, es esta, justamente esta, ¿no? El 34% es de muerte en cárcel, comisaría o bajo custodia. Y nombra esto mismo, el tema de los inverosímiles suicidios por ahorcamiento o en incendio, ¿no? Qué casualidad que hay en todas estas cosas. Sí, una casualidad muy terrorífica. Uh-huh. Así que, bueno, sí. Y acá tenemos otro mensaje que dice: es de no creer, si a un médico que está peleando por la vida de su paciente, este se muere, va preso o pierde su licencia, pero si la policía mata a alguien, no pasa nada. Bueno, vamos entonces a un poco de música. Sí, quería algo más. Perdón. No, que justamente en la página de la policía de Río Negro, dice Patagonia Argentina o Patagonia Andina, algo así, Patagonia Argentina, soporta y abstente. Es la frase que tienen ahí en la policía. Soporta y abstente. Abstente. No sé qué querrán decir con eso. Y los abogados, cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. A estar con algunas alguna información de Latinoamérica, en este caso de Ecuador, porque Correa presentó preguntas para una consulta popular. Rafael Correa, el presidente de Ecuador, presentó a la Corte Constitucional 10 preguntas para una consulta popular. Los ciudadanos de Ecuador podrán responder sobre seguridad interna y también sobre regulación de los medios de comunicación. Así que vamos a escuchar un audio ahora del presidente de Ecuador. Esta no es la primera consulta popular y tengan la seguridad que no será la última. Recurriremos cuantas veces sean necesarias a la expresión soberana del pueblo en las urnas para tomar las grandes decisiones, para hacer las grandes transformaciones que requiere este país. Confíen en el gobierno. Aquí estamos gente de manos limpias, gente lúcida y corazones ardientes. Estamos, como creo ya hemos demostrado, dispuestos a dejar la vida por cumplir la misión que los mandantes nos expresan y nos expresaron en las urnas. Ya vendrán los que nos quieren robar hasta la autoestima, los que nos quieren robar hasta la esperanza, a sembrar incertidumbre, a sembrar desconcierto, a infamar, a mentir. Ustedes ya los conocen. Confíen en el gobierno y nosotros, como siempre, confiaremos en la expresión soberana del pueblo en las urnas. Bueno, después de escuchar al presidente Correa de Ecuador, estamos ahora con una información sobre Chile, en Magallanes, que es al sur de Chile. Hubo un conflicto bastante grande últimamente por el tema de que a la población de Magallanes habían implementado una medida que eliminaba el subsidio que tienen sobre el gas en esa zona, que es una zona muy fría, como si diríamos, no sé, acá, no sé a qué altura estaría de Argentina. Y hubo un paro de 8 días, ¿sí? Bueno, de parte de toda la población de Magallanes, porque el gas es indispensable en esa región, o sea, no es tan intenso el frío que es indispensable para la gente de esa región. Entonces, En una mesa de diálogo, los pobladores de Magallanes aceptaron la propuesta del gobierno, que fue representado por el ministro de Minería y Energía, que se llama Laurence Goldborne, y por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilia. El acuerdo establece que a partir del 1 de febrero el precio del gas será aumentado en un 3%. Esto se traduce en un 0% real al considerar los reajustes de sueldos. Entonces el gobierno se comprometió a aportar un beneficio para 18.000 familias vulnerables de sectores medios de Magallanes durante este año. Bueno, vamos a escuchar primero a Rodrigo Ubilia, el subsecretario del Interior, que va a hablar sobre este acuerdo, y también luego de escuchar este audio vamos a escuchar otro de Dalibor Eterovic, representante de la Asamblea de Ciudadanos de Punta Arenas, que son los que estuvieron haciendo esta huelga de todos los pobladores. Así que vamos con el audio. Recuerda que a partir del 1 de febrero el precio base indicado se reajustará en una cifra tal que el incremento del precio al cliente final por efecto de este reajuste resulte en un 3% de aumento. Adicionalmente, el gobierno implementará una compensación a un porcentaje de la comunidad magallánica que beneficiará a aproximadamente 18.000 familias vulnerables y de sectores medios de la región durante el año 2011. Dentro de la siguiente semana de la firma de este protocolo, se propondrá al directorio de ENAP la postergación hasta la fecha de aprobación del incremento tarifario por la diferencia respecto a lo inicialmente establecido por dicha empresa. Hoy día en la tarde terminamos con la mesa de negociación. Para nosotros fue un éxito. Como digo, un segmento de la población pagará un 3% de alza y los más desposeídos y más modestos no tendrán alza del gas. Sin embargo, nos hemos dado 8 meses para generar un proyecto de ley. Este proyecto de ley deberá regular de una vez y por todas el precio del gas de Magallanes. Eso es lo que esperamos. Si no hay un acuerdo en 8 meses, si los parlamentarios, si el Poder Ejecutivo no son capaces de generar un proyecto de ley que además sea satisfactorio para los magallánicos, entonces el gobierno establece que aplicará el alza que tenía prevista con anterioridad. Nosotros lo decimos al gobierno y a los parlamentarios que deben hacer su trabajo, que queremos un buen proyecto de ley, que queremos pagar lo justo por el gas de Magallanes, el gas que está abajo. Ni que vivas rezando, cuando la muerte se alza siempre te va encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá. Bueno, recordamos que el conflicto este se estuvo transmitiendo en directo, ¿no? De radios chilenas, de Radio Magallanes. La semana pasada, ¿no? Se estuvo transmitiendo por Radio La Negra. Sí, fue un conflicto bastante importante porque involucró a todo el pueblo de Magallanes, o sea, a toda la población, ¿no? Que todos se sumaron a esta huelga general que hubo. Bueno, ya nos vamos despidiendo, ¿no? Sí, y bueno, ahora a las 8, que es lo que se quedó en la marcha de ayer, ¿no? Sí. A las 8. En este mismo momento. Ahora sí. Se convocaba en el quincho del Consejo Deliberante, ¿no? Para pedir la renuncia de Cufré, ¿no? De Cufré, sí. Que es el secretario de gobierno de la provincia. El ministro de gobierno de la provincia. Secretario de Seguridad y Justicia. Eso mismo. Claro, en otras provincias se llama el. Así, claro, está dentro del Ministerio de Gobierno. Sí. Seguimos pidiendo justicia por Guillermo Garrido, Y por todos los casos de gatillo fácil y por todos los abusos policiales que se siguen cometiendo en esta provincia y en todos lados, ¿no? Sí. También vamos a recordar lo del recital del sábado que se transmite por Radio La Negra, que ya lo dijimos, que se van a seguir pasando los spots, pero bueno, el sábado 22 en Atech a las 22 horas. Recital de heavy metal. Salem Dicionis y Aleación Binaria desde Bariloche. Y ahora vamos a escuchar algo muy lindo, que es un audio de un recital de guitarra que en el que estuve ayer, que tocó un guitarrero de acá de Bolsón, que muy lindo la verdad lo que tocó, que se llama Juan Cruz Ishikawa, y que tocó junto con en realidad el recital era de Roberto Calvo, sí, me acuerdo, de Roberto Calvo, que es también un guitarrero muy grosso, y también hubo una cantante de tango que la verdad que no recuerdo el nombre, que cantaba hermoso, así que bueno, vamos a escuchar un audio de Juan Cruz anoche en Tinta Roja, tocando una zambita y una chacarera muy linda. Uno de los dos. Chacarera para Manuel, como se escucha. Nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y justicia por Guillermo. Y salgamos a la calle y no esperemos que nos pasen las cosas, ¿no? La verdadera, vas a poder nombrarte como ellos quieran. Ahora, abusando del lugar que me ha dado Roberto, y aprovechando que capaz que hay gente que no es de Bolsón, quería hacer un llamado a exigir justicia por un caso que hubo en estos días, una muerte en el calabozo de la comisaría acá de Bolsón. Condiciones totalmente irregulares, así que bueno, exigir que se haga justicia por Guillermo Garrido, que es un chico de Puyén que murió asesinado por la policía en estos días. Y ahora vamos a hacer una chacarera que se llama Chacarera para Manuel, que es un primo, muy querido, que es un compañero de la vida y compañero del pensamiento y de la construcción filosófica que cada uno va haciendo, así que a Manuel que está en la sala.